Desde cualquier lugar y en cualquier momento, a través de tu tablet móvil y ordenador, ya puedes disponer del ejemplar Diario de las Provincias en kiosco y más. Pruébalo gratis durante una semana. Solo tienes que entrar en lasprovincias.es y seguir los pasos. Promoción válida hasta el 30 de abril. El diario Las Provincias, de siempre, como nunca. Quien quiera que seas, hoy, con tu ayuda, podemos hacer que los lesionados medulares tengan una oportunidad. Existe una terapia totalmente desarrollada que puede ser la solución definitiva. En Proyecto Lazarus Levántate y Anda, estamos dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo para que se pueda aplicar en humanos una investigación que ya ha dado resultados en animales. El sueño de volver a andar es posible. Solo falta financiación para intentarlo. ¿Quién no querría formar parte de ello? Adelántate y contribuye hoy. Infórmate en www.proyectolazarus.com. Punto Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a este primer programa de Comer y Beber aquí en Las Provincias. Radio. Es Chema Ferrer el que les habla y hoy vamos a emprender este camino de la buena gastronomía. A lo largo del programa vamos a disfrutar de esas curiosidades gastronómicas, nada más y nada menos, con el Dr. Kellogg's y el poder de su crujido. Les seguirá la tradición. Vamos a hablar con No Todo Arroz Vale, con el cocinero Raúl Magraner. Y pasaremos más tarde a descubrir esas cervezas artesanales en la sección de Fermentando Malta. Y esto no será todo, abriremos esa mesa gastronómica y vamos a hablar de ese parece lo que es un ocaso, el ocaso de los cocineros estrella. Tendremos al crítico gastronómico Pedro García Mocholi. Pues damos comienzo hablando del editorial de esta semana. Algo muy importante va a acontecer a partir de hoy. A partir de hoy, esa feria de agroalimentación que se celebra en Barcelona, la Feria Alimentaria 2012, es la feria de celebración bienal más importante de España, no nos olvidemos, y una de las primeras del mundo. Y se va a celebrar a partir de este lunes hasta el próximo jueves. Sobre ella tenemos que decir algo muy claro, y es que la agroalimentación aquí en España está únicamente superada por los ingresos por turismo. Es la segunda industria del país y en estos momentos de crisis creo que es la manera más sencilla, el camino más recto que seguir para poder ir arañando esos ingresos que nuestra balanza de pagos necesita. La alimentación resistió la crisis el año pasado gracias al aumento de las exportaciones. La facturación, estimada en 800.000 millones de euros, representa un 7% del Producto Interior Bruto. Y apenas se redujo un 0,3%, una disminución insignificante, aquí en España por el consumo interior. Así que tengamos confianza, pensemos que nuestros alimentos, la industria alimentaria y sobre todo esos que van pues bien defendidos por denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, son valores en alza que tenemos que apoyar desde el primer punto de vista, que es el del consumo. Tenemos que ver que las cosas que consumamos sean productos españoles y de esa manera consolidaremos esta industria que consideramos como industria, esta actividad económica que puede ser uno de los pilares que ayude a la nación, a España, a salir de la crisis. Pero vamos a dar paso a esas curiosidades gastronómicas que tanto nos hacen disfrutar. Vamos a ver ese señor Kellogg's, el inventor de esos cereales que tanta fama han adquirido en el mundo, cómo empezó su industria, cómo empezó sus actividades y el porqué de las cosas. Kellogg's o el poder del crujido. Desayunarse con cereales es algo que venimos haciendo desde tiempos ignotos. Gachas dulces y saladas, migas fritas con leche y hasta la versión del cereal transformado genuinamente español, la galleta María. Pero llegaron los americanos. Los cereales siempre formaron parte de la dieta del hombre civilizado. Es más, la civilización llegó por ellos o gracias a ellos con la saludable práctica agrícola. El desayuno y el cereal fueron siempre de la mano en todas las culturas y afortunadamente continúa siendo así. Los primeros intentos por hacer del cereal y del desayuno un negocio se dieron en los Estados Unidos a mitad del siglo XIX. James Caleb Jackson fue el inventor de los primeros cereales transformados para el desayuno, a los que llamó gránula. Jackson promovió diversos aspectos del vegetarianismo, convencido de que la dieta era fundamental para la salud, y a partir de ahí desarrolló el primer preparado de cereal para desayuno. El objetivo fue que nadie pudiera negar su consumo por el tiempo que se necesitaba en preparar unas gachas o la posibilidad de que el consumidor tuviera unos cereales que, además de su fácil consumo, pudieran conservarse adecuadamente. Pero el negocio de los cereales no comenzó hasta que el doctor John Harvey Kellogg y su hermano William tomaron cartas en el asunto. El primero convencido de que sería una buena manera de colaborar con sus ideas religiosas y el segundo de que aquello podía ser un gran negocio. En 1866, el doctor Kellogg se puso al frente del Instituto Occidental para la Reforma de la Salud en Michigan, un centro que tenía como objetivo curar la dispepsia y demás vicios adquiridos por los enfermos de obesidad. Kellogg desarrolló unas curas destinadas a lo que él consideraba las enfermedades del momento: el estreñimiento y la masturbación. Hagamos una parada para saber algo más de la cruzada del señor Kellogg contra la masturbación. La secta de los onanistas fue aquella que se retiró a los desiertos del Negev israelita y utilizaba la masturbación como método de satisfacción trascendental. Aquellos místicos de los primeros tiempos del cristianismo tuvieron su antagonista 2000 años más tarde en el puritano Kellogg, muy preocupado por los tocamientos impudorosos que los más jovencitos se pudieran realizar. Decía él que el ocio, las pasiones sexuales anormales, la gula, el trabajo sedentario y los alimentos excitantes e irritantes son causas que favorecen la masturbación. Personalmente creo que la invención de los cereales para el desayuno y la relación de su personal cruzada contra la masturbación no sobrepasen la realidad del mito. Pero Kellogg recomendaba para prevenir la masturbación en los niños el servir los cereales fríos en vez de calientes. O prácticas más drásticas, como vendarle los genitales o atarle las manos al poste de la cama durante la noche. Y todo esto lo puso por escrito en 1888 en su obra Plain Facts, donde advirtió a los lectores que la masturbación era la más peligrosa de las conductas sexuales. Volvemos con los cereales y con Kellogg's. El mismísimo faraón Keops, constructor de la Gran Pirámide, se hubiera sentido perplejo y anodadado ante la transformación de algo tan simple y popular como sus cereales del Nilo. Pero seguro que hubiera quedado prendado de esa sensación crujiente, eso que los anglosajones denominan crunchy. Y ahí está el meollo. No es lo mismo tomarse una rebanada de pan con aceite de oliva o mermelada si está tostada o no. Nos gusta escuchar su crujido bajo la presión de nuestras fauces. El proceso de fabricación de los cereales procesados ha cambiado muy poco desde su invención. Únicamente se incorporaron nuevos métodos para agregarles los diversos ingredientes de los nuevos formatos, como pueden ser frutas, chocolate, azúcar, sal y, por supuesto, aromatizantes. Las incipientes y efectivas técnicas norteamericanas de distribución y publicidad a principios del siglo XX lograron que se obrara el milagro. William Kellogg, el hermano del doctor, se implica en el negocio aportando ese lado comercial que finalmente lo convirtió en un producto globalizado. A comienzos del siglo XX, el negocio puede con la rectitud puritana. William convence a su hermano para introducir azúcar en la fórmula. Mr. Kellogg permite que el azúcar, símbolo de la gula y otros placeres mundanos, se apodere de su creación. El poder del dinero lo puede casi todo. ¡Ay, muy atentos todos, porque ahora Mr. Kellogg seguro que se regocija en su tumba al saber de su plan especial K, en el que sus adláteres pretenden que, además de desayunar, cenemos cereales! Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. Ciertamente algo sorprendente la actitud de este doctor Kellogg para con los alimentos, para con los desayunos y la verdad, maestros estos norteamericanos en generar emporios de lo que sea, en este caso de la alimentación. Vamos a dar comienzo ahora a la siguiente sección, una dedicada a las tradiciones gastronómicas y hoy vamos a hablar del arroz. Pues a ritmo de este blues, traducido en gospel, Raúl Magraner nos acompaña del restaurante Bonaire y vamos a hablar de arroz, vamos a hablar de arroces, vamos a hablar de sus formas de cocinado y vamos a hablar de algunos errores que se cometen hoy en día. Pero yo pienso, Raúl, que debemos empezar por hablar de esa diversidad existente de arroces, de gramíneas en este momento. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues sí, tenemos esta orientación en arroces. El arroz es bomba, que es un arroz con un alto grado de almidón, el bomba. En sí crece entre 4 y 5 veces su grosor, que se hace a la hora de la cocción. Estamos hablando del bomba porque últimamente se cree que es el rey de todos los arroces, ¿no? Correcto. El problema que tenemos es que la gente se cree que es el mejor arroz. Es simplemente lo que tiene es más almidón, por eso conlleva más tiempo de cocción y conlleva también el más cantidad de agua para poderlo cocer, por su grado alto de almidón, pero no quiere decir que sea el mejor arroz. Vale, eso es una leyenda que se nos ha vendido hasta ahora. Correcto, hasta ahora, ¿no? Es el mejor arroz para el que mejor tiene que hacer una paella para 50, no sabe la cantidad de agua y tiempos de cocción, siempre como cuesta más de cocer, te da esa poca ventaja de que no me se va a pasar el arroz. Hoy en día tenemos calidades de arroces que se están haciendo en una zona concreta de aquí de un parque natural, de aquí de Valencia. En Valencia, ¿no? En Valencia, una variedad, uno se llama Albufera, que tiene un poquito más de almidón, por eso cuesta un poquito más de cocer, pero el 50% que lleva de esa harina que lleva el arroz redondo, con menos tiempo de cocción y con una más calidad. Es, simplemente yo lo comparo como migas de pan. Por sí. La absorción de sabores que coge a la hora de guisarlo en sí. Sí, porque lo que se observa también, por ejemplo, vamos a comparar ahora, estás hablando de variedades de arroz que a lo mejor se han desarrollado en estos últimos tiempos por hibridación de otras variedades. Yo recuerdo las clásicas Senia y Bahía. Correcto. Que creo que han sido las que siempre hemos consumido a lo largo de la historia, pero de nuestra historia culinaria y gastronómica, pero estas nuevas variedades son hibridaciones que van cogiendo a lo mejor de una de las plantas, de una de las variedades originales y lo mejor de otras, ¿no? Como por ejemplo esta albufera, ¿no? Sí, son variedades nuevas que siempre están evolucionando, porque la variedad muere cuando el agricultor no lo puede elaborar, cuando no es rentable. Es cuando una variedad ya deja de existir porque claro, nadie cosecha esa variedad. Date cuenta que el arroz data de hace unos 7.000 años, introducido creo que por primera vez culinariamente, un noble, que fue Saboya, lo introduce en Europa como postres, para hacer postres para la corte. Como para dulces, datado que los romanos, igual como los griegos, era un manjar que no llegaba a mucha gente, cuando hoy en día quita es el segundo cereal que más se produce en el mundo. Sí, sí, bueno, y da de comer media humanidad, ¿no? A la quinta parte de la humanidad le da hoy en día de comer arroz. No hay que desvalorar porque es lo que más hambre quita en el mundo. No vamos a hablar más del arroz, sino de algunas variedades que a la hora de cocerlas se cogen porque es más cómodo. Mejor ya no miras la calidad calórica y lo que te va a valorar un plato. Y estamos usando el más caro para hacer mejor una paella. Pues vamos a hablar, por ejemplo, bueno, de todos esos conocidos, pues esa variedad, por ejemplo, la basmati o las otras orientales, las que se utilizan en la cocina japonesa. Claro, largos. Que es más pegajosa, eso permite que se pueda comer con palillos, igual que el chino. Correcto. Que el arroz que se utiliza en China. Pero vamos a hablar de estas variedades más populares que tenemos aquí en Occidente o las que tenemos propiamente en España y que nos permite pues hacer esa diferenciación a la hora de elaborar arroces caldosos, arroces melosos, arroces secos. Explícanos brevemente cuáles serían las más indicadas o esas variedades más indicadas para cada uno de esos tipos, yo soy, tipo de platos. Yo soy un gran amante del arroz redondo o arroz extra, que se suele llamar, siempre que lleve una denominación de origen, que te aseguren que lo que estás tomando sea de aquí, que por lo menos el 80 o el 90% te van a asegurar que es un arroz que lleva un tratamiento y no hay varias mezclas, ¿no? Entonces, a la hora de elaborar, no te puedes encontrar ninguna sorpresa. Estamos hablando de que tú vas a poner a cocer un arroz que todo en sí, lo que hay ahí dentro, va a cocer por igual. Y entonces, un arroz redondo, llámese Jotasendra, llámese Albufera, o yo hoy en día, pues, son los que uso, ¿no? Según para qué tipo de arroz. Yo tengo que hacer una paella para 20 personas, pues suelo usar este arroz, que lleva un 50% como si fuera un bomba y tal, pero que me da el gusto y el sabor de comer de un arroz redondo. Entonces, puedo hacer una paella grande. Pero, ¿qué uso un arroz? Yo uso el arroz redondo, en general, para todo. Rápido de cocer, en 12 minutos, 15 minutos y un par de ellos de reposo, ya que en 17 minutos tienes el arroz cocido y listo para comer. Perfecto. Luego, a la hora de utilizar estos arroces, también no es lo mismo utilizar una sartén plana, vamos a imaginar, con forma de paellera, que utilizar una cazuela, que taparla en algún momento de cocción. El tema de del caldo, el agua que se le tenga que poner, cómo interactúa con ellos. Para todo eso, ¿puedes describirnos un poco, para cada uno de los tipos de arroces, qué tipo de menaje es el más indicado? Porque también en eso pienso que hay cierta confusión, ¿no? Sí, hay un poquito de confusión. Si vas a hacer un risotto italiano, lo puedes hacer en una cazuela llana y tal, pero si aquí vamos a hacer un arroz meloso, los típicos de aquí, que nosotros vamos a hacer un arroz en fesolinap o un arroz con bogavante o cualquiera de ellos que sea meloso, hay que usar un cuenco, algo que tenga un poquito más de elevación, porque vamos, no simplemente... O sea, una cazuela ovalada, del tipo que vayas a de usar. De fondo plano. Y según qué material vayas a usar, porque si usas un aluminio, en ello pues vas a consumir más agua. Y a veces confunde a la gente y dice, ¿por qué si usa una cazuela de barro? Pues si usa uno una cazuela de barro, le va a costar más calentarse, sí, pero luego piensa que durante esos 10 minutos esa cazuela de barro o de hierro, de este fundido, sí, te vas a estar transmitiendo 10 minutos de calor. Después de que uno apague el fuego. Y ya está cocido, lo saco, y cuando llega a la mesa del dormitorio no tiene caldo. Esos utensilios hay que valorarlos también, ¿qué vas a cocinar en ellos, no? Nosotros aquí usamos la paellera para hacer una paella y pues, una parisienne o una sartén o un bol para hacer lo que es el arroz meloso, ¿no? En sí. Bueno, tenemos que recordar que Raúl Magraner dirige los fogones del restaurante Bonaire en el Palmar. El Palmar era una antigua isla que se situaba en lo que es el lago de la Albufera, un lago que está comunicado con el mar. Y que bueno, está claro que esa marisma, esa marjal, que se suele llamar en las tierras valencianas, fueron las que permitieron que se desarrollara el cultivo del arroz, pues yo creo que desde tiempo de los árabes estaban aquí. De tiempos de los árabes, de hecho fue la introducción, fue la parte del Andaluz, que llamaban, parte bajo de Andalucía, y luego aquí en Valencia, ¿no? Pues ahora voy a entrar, porque yo ya sé que paellas y todo este tipo de arroces, a lo mejor que has descrito así meloso hasta el momento, es lo más típico que puede haber en esa tierra o cercano a la ciudad de Valencia. Pero hablemos de esa parte tan misteriosa, como has hablado, de lo que serían los arroces al horno, que suelen estar hechos en cazuela de barro. Esos misterios del barro, ¿por qué consume o se pone menos agua al principio? ¿Por qué cuece más rápidamente? Ese poder calórico. Explícanoslo, porque no hay mucha gente que conozca realmente la calidad de esos arroces en cazuela de barro y al horno, salvo los propios habitantes de Valencia. Yo me he sorprendido en ocasiones. Pues sí, es que es la parte del arroz que menos publicidad ha tenido y es un arroz que lo aprecio mucho, ¿no? Y hoy en día el arroz que tenemos en la zona de ahí del Palmar, que se está cultivando, tenemos un arroz redondo que nos da esa gran virtud que cuando hacemos un arroz al horno siempre te toca aplastarlo, repartirlo, pues aquí, ¿no? Es ahí cuando notas la calidad de un arroz que cuando lo cueces, es lo que yo venía a verte a hablar del tema este, que es muy importante el arroz también, que terminas y estás sirviendo el plato y que ves esa melosidad del arroz. Eso te lo hace el arroz, tiene que valorar el arroz en sí. Uno de estos arroces, el arroz al horno, antiguamente los más antiguos decían que era arroz del gos. Arroz del perro. Porque decían que como las mujeres no tenían ganas de guisar, como todo se elabora en crudo, se pone todo en crudo, entonces lo llevaban al horno a guisar, ¿no? Y entonces siempre ha tenido esa mala fama, pero que es un gran arroz con sus costillas, su morcilla, su cabeza de ajos, ¿no? Sus lonchas de tomate, patata, y si es del Palmar, como no, sus trozos de anguila. También, con anguila, sí, incluso. Sí, con trocitos de anguila. Es arroz con anguila, en este arroz caso. Arroz con anguila y costillas de cerdo, claro. Como, no, es que es, todos los arroces en sí van evolucionando o se van versificando en la zona donde se cocinan. Porque, al fin y al cabo, la paella, se hacen mil clases de paella y en cada lugar ponen lo que tienen, ¿no? Desde luego. Y el arroz. De hecho, hay un recetario que dice mil y una maneras de hacer arroz. De hacer arroz, sí. Te voy a hacer una pregunta un poco capciosa. Dime. Y es, en los últimos tiempos se le ha dado bastante importancia a un arroz que yo no sé hasta qué punto tiene la excelencia. Una forma de cocinar el arroz, que es en los risotos. A mí me gustaría abrir un poco el debate sobre los risotos, y yo creo que tienes bastante experiencia con ellos, simplemente por probar, a ver, porque no creo que los tengas o lo hayas tenido en la carta de tu restaurante. No, sería faltar el respeto a los italianos. Faltar el respeto. Es como querer tener en mi restaurante, ponerle una trattoria, ¿no? En medio del Palmar, ¿no? No, hay que desmerecerlos, es una manera. La única ventaja que me puede dar un risotto a la hora de hacerlo es que lo puedo tener medio preparado a falta de 5 minutos que me venga un invitado a casa. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el secreto para que uno cocine el risotto en su casa? El risotto es ir añadiéndole o bien el fumet, si lo vas a hacer de marisco, o el fondo que tengas preparado, o el agua que le vayas a añadir. Si tú quieres hacer todas unas verduras salteadas o de setas variadas y tal con un risotto, pues la única técnica que hay es que le vas a ir añadiendo el agua y ir moviéndolo sin parar para hacer un risotto. No tienen más secreto. No como nosotros, que es más difícil de hacer. Porque nosotros ponemos todo el fondo de pescado o carne o lo que vas a hacer y lo tienes que medir muy bien. Sí. Secretos de la medición de estos temas. Para cuando tengan que elaborar en casa, no cuesta nada sacar un poquito de ese. Yo tengo aquí más o medio litro. Para hacer un arroz caldoso, pues 60 gramos de arroz. Para hacer una paella, aquí en Valencia, que nos gusta mucho el arroz, pues pon 100 gramos, que nunca sobra. Está, ¿no? Claro. En la zona de Valencia. Pero, y aproximadamente medio litro. Pero nada, si sacas dos cucharadas, la sacadera, sacas un poquito, apartas un poquito de ese mismo fondo, porque has preparado previamente un sofrito, y luego ya le das el toque de melosidad que te gusta al final. O más o menos, según. O más o menos como te guste a ti. Es una manera de poder hacer un arroz meloso, ¿no? El risotto no, el risotto lo puedes preparar. Yo tengo grano a mitad cocer, lo paro, no pasa nada, hago unas tapas. Es la única ventaja que te puede dar el risotto al comer. No es que sea mal arroz, ¿no? Pero que es más fácil de hacer, por lo que te digo. Porque le vas añadiendo la humedad que le hace falta de grano sobre la marcha. Ay, Raúl, los reales secretos de esa paella que todos intentamos hacer y siempre nos sale regular, ¿eh? Alguna vez los descubriremos, ¿no? Porque esto me lo has puesto fácil, lo del risotto. Pero lo de la paella, por mucho que me lo expliques o nos lo expliques, no sé si llegaríamos al éxito. La paella es, yo lo veo como todos, una práctica, ¿no? Una práctica de ello, una práctica del fuego que tienes, una práctica del utensilio o paellera que vayas a utilizar. Y una práctica del ojo. Yo siempre digo que la paella siempre se hace a ojo. Porque dice, no, es que tú coges. No, sí, que esto es física. Que los cocineros decimos que aplicas un calor, haces una evaporación y se cuece en un tiempo un grano, ¿no? De cereal. A veces te falla el fuego, te falla... Ya no vamos a ver si se hace leña, ¿eh? Si se hace leña ya te puedes volver loco. Te la estás jugando, ¿no? Te la estás jugando. En un lado tienes más fuego, en el otro tienes menos, que te toque girar la paella. Bueno, pues, ahí, la entonces, experiencia... Lo que decir, la práctica es la maestra, claro. Y es la que te hace ver en cada momento por dónde se te está yendo la cosa para poder recuperar. Uno en su casa lo que tiene que hacer es practicar con los utensilios que tiene, ¿eh? Cómo hacer, cómo elaborar el arroz. ¿Por qué? Porque el fuego de su casa tiene que entender que mejor para levantar el hervor de ese caldo no son 10 minutos, sino son 15, y a partir de los 15, cuando está hirviendo ese caldo, hay que añadir el arroz, y a partir de ahora uno empieza a contar, ¿no? Dice, bueno, creo yo, calculo yo que 17, 18 minutos, pues, sí, ahí entra el arroz. Ahí es cuando empieza el arroz a decirte, no, es que yo no necesito 12, necesito con la variedad que tengo 20. Ya me he quedado corto con el caldo. Sí. Entonces es fundamental saber qué arroz estás usando. Perfecto. Pues Raúl, una pregunta. ¿Te gustan las cervezas artesanas? Oh, soy un amante de los cereales. De los cereales, del pan líquido. General, del pan líquido. Del pan líquido. De esa... Sí, soy un amante de las cervezas. Pues vamos a pasar a publicidad brevemente y volvemos con el espacio Fermentando Malta y con Vicente Sorlí. Muy buenas, son las 7 de la tarde, 2 minutos, y aquí comienza una nueva edición de... Más de 10 años nos avalan. El básquet en Valencia suena así. ¡La juega de Colo de tres! ¡Gol! ¡Triple! ¡Penalto de Colo! Cada partido, cada jugada, cada victoria de Valencia Básquet. Señoras y señores, 2 segundos para entrar en la historia de la Liga CB. Ningún equipo dejó en 0 puntos a su rival. Os contamos todo. Pero todo. ¿Dónde está Paco? Fantastic. 1 minute, please. Thank you very much. Hay un garito, Alfonso, que se llama el Bombay. En el centro de Praga. ¡Viva el Erasmus! ¡Qué bueno, vergüenza! Que se va. Y también tenemos tiempo para otras cosas. Pues esta es la gran bacalá de este año, llamada Lana del Rey, que nos la están intentando meter hasta la por sopa. Donde pueden. Tú has informado, ¿no? Para gustos, estás colores. Culturizando a la gente en los... Vive descansos. Todos los partidos de Valencia Basket desde media hora antes en el 95.4 de la frecuencia modulada o en puntoradiovalencia.com. ¡Un bloqueo de Lisu que ha tumbado a Washington y se levanta toda la fonteta! Con Juan Carlos Villena, Luis Cortés, Javi Rivera, José López, Rubén Burgos, Moisés Cohen, Juan Antonio Labrador y la dirección de Paco García. ¿Qué sentías al vestir una camiseta donde ponía Burgos por todas partes? Por detrás. Siempre pensaba que el público estaba conmigo. Gritaba ahí, Burgos. 95.4, el sonido del baloncesto. Este martes, desde las 8 de la tarde, Valencia Budugnost en el 95.4 de la FM. Llega la hora de disfrutar con los 5 sentidos. Llega la hora de comer y beber. Alimentos, tradiciones culinarias, ferias gastronómicas, bodegas, denominaciones de origen. Todo sobre gastronomía. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, gargantúas, mamotretos y tragaldabas. Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Os espero todos los lunes a las 7 de la tarde. No faltéis. Seguimos en LP.radio con Comer y Beber y ahora vamos a hablar de cervezas artesanas en Fermentando Malta. Tenemos con nosotros a Vicente Sorlí de estucerveza.com. Vicente, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí para que nos descubras uno de los misterios sobre la cerveza que en estos últimos años pienso que nos invaden a todos, porque aquí siempre conocíamos eso, la típica cervecita pasteurizada, que no estaba viva, que bueno, que te podía durar 4 o 5 meses si la encontrabas igual, con el mismo sabor, y ahora lo que vemos es que tanto en restaurantes como en algunos comercios especializados, como la boutique de la cerveza que diriges, pues tenemos una variedad de cervezas artesanas impresionante. Esas las que se comercializan. pero aún hay otras muchas que, bueno, la gente aficionada se está haciendo en sus casas, ¿no? Sí, cada día más, cada día más. Ha sido un boom desde hace unos años hacia aquí. Empezó en la zona de Cataluña, sobre todo, empezó a el tema este de la cerveza artesana, pero luego se ha ido cogiendo por distintas provincias de España, entre ellas Valencia. Valencia ha subido muchísimo. Yo recuerdo que hará cosa de tres años y medio, salió la primera cerveza valenciana, que era Altura de Vuelo, y después salió Tiris. Y a partir de ahí ha sido un boom tras otro. Y ahora estamos hablando de, habrán valencianas solo, alrededor de más de 20 y 30 tipos de cerveza distinta en valenciana. ¿Qué elementos utilizan estos productores cerveceros artesanales para diferenciar su producto del de, entre comillas ya, la competencia? Sí, el tema entre hacer una cerveza artesana o una comercial, lo fundamental es la forma y el cómo se hace la propia cerveza. Luego, aparte de eso, se tiene el tema de la fermentación. Normalmente todas las artesanales fermentan en la propia botella. Tienen una o dos veces fermentación, pero la hacen en la propia botella, la cual genera el propio gas que tiene la cerveza. Eso hace que el gas no sea tan pronunciado, tan molesto como muchas veces parecen las cervezas comerciales, que te le bebes dos o tres cervezas y te sientes muy lleno de gas. Esto hace que la cerveza artesanal, pues parece que te entra con más facilidad, no tiene tanto gas y la notes otra forma de entrar en tu cuerpo. Lo que pasa es que también tiene el sabor añadido. El sabor de una cerveza artesanal es súper elevado a comparación de una cerveza comercial. Tiene muchísimo sabor, está elaborada con productos totalmente naturales y esto hace que le dé una calidad tremenda, tremenda comparación de la cerveza. También es verdad que los precios también están un poquito distintos entre una cerveza comercial a una cerveza artesanal. Hoy por hoy es cara, estamos en cierto momento complicado y aún así están saliendo cada vez más cervezas artesanales y esto es interesante, pero bueno, el tema está en que no sé hasta dónde podremos llegar con todo lo que está surgiendo con el tema de la cerveza. He escuchado en ocasiones relacionado con estas cervezas artesanas que hay cervezas incluso de guarda. Quiere decir esto, que puedes tenerla durante algún tiempo y según, pues eso, pasados 3, 6 meses, 9 meses, la cerveza ha evolucionado y sabe de manera distinta. ¿Eso es así? Sí, eso es así. ¿Y por qué causa? Sí, bueno, es que eso también lleva un tipo de fermentación, porque la fermentan en algún tipo de tanques especiales para que luego eso elabore un cambio especial en la cerveza. Sí que es cierto, y creo que, bueno, que es un tema que a lo mejor, dependiendo del tipo de cerveza, pueda funcionar mejor que otros. Todas las cervezas que son de baja fermentación sí que es posible alargar la vida de la cerveza durante mucho tiempo y entonces dependiendo también del grado de alcohol y todo eso también pueda permitir el que se pueda hacer este tipo de procesos. ¿Qué país europeo es el que se lleva la palma? Y no me refiero ahora como un fenómeno de estos tiempos, de estos últimos años. Me refiero como tradición de esta preparación de cervezas artesanas y expendiéndolas y distribuyéndolas. Yo pienso que el boom más grande está entre Bélgica y Alemania. Son las dos partes que más dedicación tienen con el tema de artesanales y sobre todo que fabriquen la propia gente, propios alemanes, propios belgas, se elaboren su propia cerveza para consumo propio. Sí, yo recuerdo también, estamos hablando de consumo propio, pero recuerdo en sucesivas visitas que hacía la ciudad de Köln, en Alemania, en Köln, habían restaurantes que ofrecían, bueno, el atractivo era su propia cerveza y lo hacían, lo publicitaban fuera, pero no estoy hablando de un restaurante pequeño, estoy hablando de grandes tabernas que aquello parecía una fiesta vikinga siempre que entrabas, con una decoración muy típica de mesas de madera, de mueble rústico, y recuerdo ver allí los depósitos y cómo servían esa cerveza y que cada una era diferente, ¿no? Sí, además es que muchas veces en sitios, en locales como algún restaurante y todo eso, tanto en Alemania como en Bélgica, sí que se ve cómo se elabora la propia cerveza. Está todo acristalado, se ve la maquinaria, incluso se ve cómo sale hacia los propios grifos que sirven la cerveza. Y es todo un tema que aquí empieza a llegar, lo que pasa es que hay muy poquito restaurantes que lo tengan, pero ya hay varios en España que ya tienen su propia fabricación de la cerveza y sus tiradores. El funcionamiento, muchos dicen, pero ya eso son hablar de un lado o de otro, que muchos elaboran la cerveza y luego no es cierto que estén directamente tirando, porque aún no hay tanta demanda como para tirar directamente de su fabricación, sino que rellenan barriles y de los barriles pasan a ponerlos en la propia cervecería. Pero yo creo que se llegará a lo que ha llegado Bélgica y Alemania. Ha habido otro pequeño fenómeno, y lo digo porque ahora dentro de un momento vamos a hablar sobre ellos, y es que los grandes cocineros, grandes me refiero, porque han alcanzado gran fama, pues incluso se han vinculado con alguna empresa cervecera, ¿no?, para generar a lo mejor un producto que solape, digamos, las excelencias que siempre hemos atribuido al vino, y que la cerveza la dejamos como relegada a los entrantes o a otro momento, ¿no? ¿Eso ha sucedido? Sí. Ha sucedido, en España ha sucedido, lo hizo Estrella Damm, creo que fue con un cocinero español, y sé que eso se está llevando. La cerveza cada vez se adapta más. Es muy difícil hoy por hoy que el tema del vino lo intenten querer tapar o tal. Es muy difícil. Ahí yo creo que hay mucha diferencia aún entre el vino y la cerveza. Pero la cerveza yo creo que está cogiendo más auge en el tema de que se pueda combinar con comidas o con tipos de platos especiales para alguna fiesta, alguna comida especial o algunas. Eso sí. Hoy por hoy yo creo que aún sigue estando la cerveza en el principio de una comida, el aperitivo, la entrada de eso. Siempre la cerveza es la forma que más apetece empezar una velada o una cena. Bien, Vicente, llega el momento de que nos vayamos a la mesa gastronómica, donde nos vamos a sentar, pero también hay que decir que eso será después de escuchar la publicidad. Mira, mamá, esta es la habitación. Como la de una princesa. Y aquí el salón y la cocina. Y el comedor con chimenea y todo. A esta casa no le falta detalle. Diviértete con la casa de Hello Kitty del diario Las Provincias. Decórala con los muebles y accesorios más sorprendentes. Consigue cada domingo una nueva entrega por solo 7,95 euros. Solo con el diario Las Provincias. Próximo martes a las 8:30... Partido clave en la Fonteta. 4 puntos nos separan de las Eurocup Finals. Valencia Basket, KK Buducnost. El pabellón de la Fonteta se tiene que transformar en la Caldera Taronja. En la Caldera Taronja. Compra tu entrada desde 10 euros. Patrocina Eurocar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Quien quiera que seas, hoy, con tu ayuda, podemos hacer que los lesionados medulares tengan una oportunidad. Existe una terapia totalmente desarrollada que puede ser la solución definitiva. En Proyecto Lazarus Levántate y Anda, estamos dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo para que se pueda aplicar en humanos una investigación que ya ha dado resultados en animales. El sueño de volver a andar es posible. Solo falta financiación para intentarlo. ¿Quién no querría formar parte de ello? Adelántate y contribuye hoy. Infórmate en www.proyectolazarus.com. Did you say? Bien, pues sentados ya en esta mesa gastronómica, tenemos al otro lado del teléfono a Pedro García Mocholí, crítico gastronómico de Las Provincias y que en estos momentos se encuentra en Barcelona, la Feria Alimentaria. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes a todos. Bien, pues nos acompaña en esta tarde Raúl Magranel, del restaurante Bonaire, y Vicente Sorlí, de la boutique de la cerveza, de estucerveza.com. Y bueno, te envían un saludo. Un abrazo. Un fuerte abrazo para ellos también de mi parte. Bien, pues lo primero, que nos dieras alguna novedad de esta, yo creo que fantástica, Feria de la Alimentación, que la hemos puesto en valor al inicio del programa, comentando la importancia de la industria agroalimentaria, de la actividad agrícola, ganadera y de transformación de productos alimentarios, porque es la que se sitúa justo detrás de los ingresos por turismo, Pedro. No, bueno, o sea, yo creo que en estos momentos cualquier feria que reivindique en la gastronomía, en el producto, en los ingredientes de nuestra gastronomía y de nuestra cocina, pues tiene que tener un respaldo a todos los niveles. Y que es verdad que en estos momentos, como todos sabemos, la situación que nos rodea, pues no da a un exceso de alegría y de lanzarse a un poco al mundo, digamos, del marketing y de igualar los productos, pero yo creo que hay que seguir siendo positivo y seguir apostando por la calidad. Yo creo que al final, si tenemos que salir de esta situación, tenemos que ir por varios motivos. Uno es la calidad, y eso creo que tiene que ser el principal. En estos momentos estamos en un stand, en una zona que se llama Premium, donde se da cita, pues posiblemente lo mejor de la gastronomía española, en jamones Joselito, en anchoa San Filippo, en conservas de la Catedral de Navarra, en bacalao Giraldo, en conservas de marisco, pues la brújula, en aceites abequeiles, en ahumados Domínguez. Entonces yo creo que hay que seguir apostando por esa gran calidad, porque siempre la gente que ame la gastronomía, que ame la calidad, pues va a disfrutar con esos productos. Yo creo que hay que seguir apostando por la calidad del producto. Hay que buscar siempre el equilibrio en todos los productos, pero no hay que, por ello no hay que dejar la calidad como que sea un emblema o un abanderado en el concepto comercial, que es que al finalmente es lo que nos importa con bueno, es donde creemos que puede estar la diferenciación, ¿no? Está claro de los productos, ¿no? Vamos a decir, en este mundo ahora, por ejemplo, el mundo como el de la anchoa, que tanto Raúl lo conoce o todos lo conocemos, que en estos momentos cuando tú pones una anchoa al Cantábrico, pues luego pruebas otra anchoa, pues que venga del hemisferio sur, de las zonas de Chile, de Argentina, que están viniendo ya algunas anchoas, claro, no son comparables, o sea, no hay parangón entre esa anchoa y la de San Filippo que viene del Cantábrico, ¿no? Toda la razón del mundo. Pedro, tienes toda la razón del mundo. No, y luego, por ejemplo, pues cuando un jamón de Joselito, pues luego pruebas un jamón de los que intentan venir de Hungría o de Rumanía, qué tal, pero no tiene esa trazabilidad que se obtiene gracias a un producto que comen ellos, que es la bellota, a ese ejercicio o a esa raza, la raza ibérica. Y entonces, pues quieras o no quieras, todo ello o sea, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener muy claro, porque en estos momentos suframos unas circunstancias económicas no tan, digamos, cariñosas como las que sufríamos hace unos años, no por ello tenemos que bajar nuestro listón. O sea, yo prefiero, si tengo que comer dos anchoas, prefiero comer una muy buena que dos muy mediocres. Sí, es eso, podemos estar de acuerdo. Y además, porque con eso me garantizo, perdona, Chema, con eso me garantizo que la anchoa que tiene calidad va a subsistir. La otra te sustenta y la otra tiene que existir. Ojo, que no estoy diciendo que no exista, pero tienen que coger las dos, porque hay gente que quiere. Es como, o sea, trasladamos este mundo al mundo del automóvil. ¿Las grandes marcas de coches dejan de hacer coches por la situación que nos rodea? No. Evidentemente. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de hacer productos de gastronomía de alta calidad? Bien, al hilo de eso, podemos entrar en el tema que nos ocupa hoy, que es ese probable o caso de los cocineros estrella, que yo no sé si están afectados por la crisis o es que están afectados realmente porque ya estamos un poco, a lo mejor, saturados los consumidores. Yo le preguntaría a Vicente Sorlí, que nos acompaña desde estucerveza.com, desde el punto de vista, él a lo mejor como suministrador de restauración, pues el punto de vista que a lo mejor tiene sobre esa ese incremento durante unos años y decremento últimamente de lo que son los comensales en estos restaurantes de, pues eso, estos restaurantes estrella. Yo es que creo que a lo mejor viene todo también por la época que es, pero yo sí que he notado que baja, ha bajado bastante el listón el tema de visitar este tipo de restaurantes. Yo a lo mejor particularmente soy menos adicto a ese tipo de restaurantes, pero es porque a mí me gusta comer con más cantidad o tal, y a lo mejor en estos sitios se reduce el tema de cantidad. Sí. Pero bueno, yo creo que es un tema que a lo mejor es un bache que después vuelve a surgir. Pero tengo mi duda, yo tampoco te puedo decir. Yo también estoy contigo, Vicente, en el tema este. Yo creo que los humanos somos un poquito de que no nos lo cuenten, ¿no? Vamos a ver estos restaurantes que tal, que nos hacen con una hamburguería y tal y cual, pero cuando sales dices, ¿dónde me puedo comer algo que me lo puedo comer con una cuchara y que tenga más de dos cucharadas, ¿no? Es lo que al final, no es que esté en contra de ello, pero sí que pongo un paréntesis ahí, que estamos viviendo una cocina futurista de que algo que parece que no es, etc. Cuando tenemos una cultura de comida mediterránea que nos gusta el plato lleno, una buena cuchara y, a ser posible, repetir. Pedro, tú que conoces bien el panorama de los cocineros, pues esto, estrella, ya no hablo de estrellas Michelin, sino de los cocineros pues que han tocado pues las cotas más altas dentro de la gastronomía, ¿cómo describirías el panorama hoy en día entre ellos? Vamos a ver, que decir que la restauración vive la crisis, la restauración vive la crisis como cualquier otro sector que en este momento está viviendo la crisis, y vamos al sector de la construcción, al sector del automóvil, a cualquier sector que pensemos en estos momentos, el reflejo en la restauración es el mismo. Es decir, que, aquí no hay, digamos, como diría yo, un mal por zonas, ¿no? O sea, aquí cuando algo cae en medio, mancha todo, o sea, una mancha cae a todos, quiero decir, y afecta a todos. Lo que sí que es verdad, que por una serie de circunstancias, yo creo que el sector de la restauración la vive de otra manera, porque en un momento determinado yo creo que ha intentado cohabitarse con otros sectores. Y me explico. Muchos constructores en un momento determinado tuvo la ilusión de tener una bodega. Podemos decir ahora, yo que estoy aquí en Elementaria, puedo levantarme y ver 30 bodegas que en un momento determinado fueron socios de constructores. Todo eso se cayó, ¿vale? Vale. Y esa misma sensación lo han vivido otros restauradores en Valencia. Y están viviendo ese camino, digamos, esa senda del ocaso, ¿no? Pero yo creo que el sistema o la restauración valenciana creo que vive otros males. Y otros males yo creo que vienen un poco determinados por nuestra forma de ser, por la forma de ser de los valencianos. Los valencianos somos rácanos a la hora de pagar, y Raúl, que tiene un restaurante, te lo podré decir. Hay de todo. Paella, pero la mayoría piden paella para tres y son seis. Raúl, eso es verdad, eso suele pasar, ¿vale? A veces. ¿Eh? Sí, muchos que... Y al valenciano lo llevas un día a comer a un sitio, lo invitas y come de puta madre, y al día siguiente va, le toca pagar y dice, coño, esto no está igual, es igual que ayer, cambia un palo. Qué malo. Tú hoy pagas... No, es verdad. Raúl, es verdad. Que dice, yo esas cosas las... Y yo, ojo. Y tú me dices, es que tú no tienes sentimiento valenciano. Si mañana hay que formar un ejército, yo seré el abanderado, te aviso, ¿eh? Yo soy más valenciano que nadie. Yo también. Parto de una base, ¿eh? Pero ojo, eso no me deja de reconocer mis defectos. Correcto, hay que reconocer los defectos y nuestras virtudes. O los defectos de mis paisanos y de mis amados vecinos, con perdón, ¿no? Que sí. Pero fíjate, hablamos de la restauración. Pero podemos, como he dicho antes, ¿qué ha pasado con el Banco de Valencia? Al pobre que da pena. Y es una entidad valenciana. Y está al pobre que da pena. Los culpables somos todos. Todos. No, yo no, bueno, todos. Y con Bancaja. Y con miles de empresas valencianas que en los últimos 15 años, por una serie de la mala gestión que han conllevado, pues están en la situación que se encuentran. Y eso lo podemos trasladar, como he dicho antes, a cualquier sector de la vida que nos rodea. El automóvil, la construcción, la restauración, las empresas que hace 20 años o 30 años en Valencia eran emblemáticas, ¿y hoy qué son? Pero solo es que... hay una por fortuna, que hoy me lo recordaba el taxista cuando venía, que es Mercadona o Consum. Yo, fíjate, a mí me gusta más Consum que Mercadona. ¿Lo puedo decir noche más? Sí, claro que sí. Vale, pues a mí como empresa para comprar me gusta más Consum que Mercadona, porque veo más frescura, veo más naturalidad y veo muy buen precio en Consum más que Mercadona. Vale, Mercadona se ha implantado en medio España. Me alegro Pedro, con la familia Roche. Pero Pedro, mira, te digo una cosa. Han hecho un buen trabajo, quiero decir, eso es innegable. Te digo una cosa, si desvinculan un poquito de lo otro por la calidad. Que es lo que vienes a buscar las primeras palabras que decías tú, que si hay calidad, sobrevives a todo. Claro. Sí, de mejor o peor manera, pero es más sencillo, es más sencillo. Porque tú, Consum, igual con Mercadoneta, llegas allí y ves productos de la huerta de Valencia, de no sé qué, estás mirando la calidad y frescura en los alimentos, la gente no es tonta. No, eso es. La gente al final va a buscar una calidad, que es lo que tú venías a decir al principio. Y es el que sobrevive, Bien, ya... Pedro. Dime, perdona. No, que llega el momento ya que abandonemos esta mesa gastronómica, porque llegamos, bueno, al ocaso, en este caso no de las estrellas de la cocina, sino del programa. Del programa. Y toca el momento de que nos despidamos. Pedro, saludos, ya nos traerás más novedades de esa maravillosa feria alimentaria. El lunes que viene prometo estar en el programa. Perfecto, pues toma buena nota de esos secretos que tú a veces te guardas, y nos harás disfrutar ellos. No hay secreto. Ya, si eres un buen sibarita, siempre te guardas alguno. Todo está tan popularizado, está todo al alcance por fortuna. Fíjate, yo creo que la grandeza en estos momentos de la gastronomía y de los ingredientes y de los productos es que, a diferencia con hace 25 o 30 años, cuando tenías que luchar por algún producto, encontrarlo, hoy en estos momentos en Valencia, por fortuna, se puede encontrar cualquier producto de alta gama que tú necesites o que tú busques para darte un disfrute, para darte una... Pues aquí estaremos, Pedro, en Comer y Beber, para indicar cuáles son esos alimentos. Y nada, Pedro, hasta pronto. Y bueno, aquí acabamos el programa. Gracias, Vicente Sorri, por estar con nosotros, de Estu Cerveza. Por supuesto, Rolma Granader, te esperamos aquí en estas tradiciones gastronómicas que espero que conduzcas a lo largo de los programas Comer y Beber. Y nada más que agradecerles su atención desde Comer y Beber, lp.radio. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.